prisionero de un ritmo cruel. Aquí estoy, recién rajándome. Hay anarquía en mis movimientos y al mismo tiempo alguien los controla. Se van cayendo mis ligamentos, yo no puedo ser libre sin vos. Me queman las manos con la depresión. Nadie puede detenerse. Soy una mueca absurda, fingiendo diversión, deseándote. Sweet dream thing, give me next week. I want to have it next week.